gentlemen, welcome to the Freak Show! La hora del rock. Estás escuchando La Hora del Rock. ¿Qué tal, metaleros y metaleras, rockeros y rockeras? Bienvenidos a este 128 de la Hora del Rock. Y así comenzamos contundentes y cañeros con los daneses Artillery, este nuevo lanzamiento llamado XX. Hoy este 128 está dedicado a la memoria de la actriz Julie A. Tanny Kitaen, la ex pareja, la ex mujer de David Coverdale, que fue para muchos un símbolo sexual y apareció en los vídeos Here I Go Again, Is This Love o Still of the Night de Whitesnake. También, por supuesto, en la portada de los Rat, aquel Owl the Sealer. Ha muerto con 59 años y aún no se saben las causas 100% a causa de su fallecimiento. Hoy, Oral Rock, dedicado a Tani Kitaen. Bueno, y vamos a comenzar directamente este Oral Rock con este producto desde los países nórdicos. Él es Marius Danielsen y tiene una colla de amigos que han colaborado mucho en esta tercera creación, que suena súper bien, y llamada Legend of the Valley Dune, tercera parte, Journey to the North, viaje al norte. ¡Acomódate! ¡Siéntate! Repleto de invitados, pero por un tubo: John Rhys Davies, Ralph Sippers, Daniel Herman, Tim Ripper Owens, Olaf Ayer, Herbie Langhan, Melissa Boni, Alexio Garabello, Macías Blatt, Alexandro Conti, Tommy Johansson, Elisa Martín, más Marco Pastorino, Johan Heiber, Ber Figstan, Rafael Méndez. Luego tenemos de guitarristas a Ronnie Lerecro de los TNT, a Richard Fortus, a Arthur Lucasen, a Jennifer Batten, a Tommy Johansson, a Jimmy Helflund, a también a Samuel Lukström. Bueno, es que de verdad es una pasada de invitados, de orquestaciones, de teclados, como Derek Seridian, como también tenemos guitarras rítmicas de propio Marius Danielsen. Y bajistas, pues también tenemos a Björn Engel. Un trabajo de verdad muy recomendado, este llamado Marius Danielsen, Legend of Valley Dune, parte tercera. Bueno, y vamos a irnos a Inglaterra con un grupo que está arrasando cada semana, y estando las cosas como están con el COVID, están tocando. Me estoy refiriendo a la banda Stop Stop, a Jacob, a Vega y a Dani, y este nuevo tema que te pongo en esta hora al rock, el llamado Banana. Banana. Cherry on top, suck it to the bone. like greens. That's for strawberry and jelly beans. Little candy lover, she just can't stop. Looks for este grupo, este trío, tienen la forma de hacer que guste sus discos. Este nuevo lo han lanzado en una edición muy limitada, con camiseta, con vinilo y con CD, el llamado Lost of Life. Escucha y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. Y estando en la pandemia, los grupos suelen lanzar cosas muy interesantes, como ha hecho nuevamente, se saca de la chistera un nuevo proyecto, pero en este caso con Peter Baltes, bajista de los Exacet, y Stephen Kaufman, que fue batería, ahora es guitarrista, en este producto nuevo que lanza Udo Dieschneider, llamado Die Schneider and All Gang Band, y este Face of Strangers. También canta Peter Baltes. Yeah.

La banda se crea en Vallecas, en Madrid, y se funda en el año 88, siempre con ese estilo que oscila entre el power metal y el metal progresivo. Actualmente, José Roldán, batería, José Antonio Villanueva, bajo, Daniel Castellanos, guitarra, Javier Villanueva, guitarra y Des, cantante. Savage Grace, el tema que se incluye en aquel trabajo donde cantaba Eugenio Garañeda, aquel Lord of the Star. Antes estuvimos con Udo y ex compañeros de Aced. Vamos a irnos con otro ex compañero que lanza disco nuevo reciente y está de máxima actualidad porque el grupo ha lanzado recientemente este vídeo y esta canción, Teutonic Order. Él es Herman Fran y al frente este cantante fantástico que estuvo en bandas como Masterplan, Rich Adji. Y esto es La Hora del Rock, número 128. Power.

ya te lo digo con antelación, este próximo 26 de junio en la sala La Rasa 64 en Tarrasa, en Belis, vuelven otra vez a los escenarios y ahí va a estar la Hora del Rock para ver, para sentir y disfrutar de sus primeros conciertos tras casi dos años de secano. Entras a la venta en www.salalarrasa64.com. Repetimos, www.salarrasa64.com. Entradas anticipadas online a 10 euros y 13 en taquilla. Aforo limitado. Este concierto cumple todas las normativas del COVID. Y este próximo sábado tendremos una charla en Destiparrock con el guitarrista y cantante Paul Ripwood. 20 horas, sábado 8 de la tarde, en nuestro canal de YouTube de Destiparrock Paco Jiménez. Paul Ripwood será el paciente de nuestro quirófano y hoy Lagos de Ensueño. Siglos de ignorancia tras el anochecer, ocultos en las sombras, sembramos la fe en tierras de sumisión, quebrando toda ley. Jugamos a ser Dios, perdimos la razón al sentir que la niebla cubrirá la amargura al naufragar en lagos del sueño, en lagos del sueño. Solo el tiempo juzgará que nos hizo claudicar en lagos del sueño, en lagos del sueño. Ángeles inquietos saciarán la sed en pozos de sangre hirviendo. Maldigo la fe que nos hizo creer en mentiras de fuego eterno. Jugamos a ser Dios, la razón al sentir que la niebla cubrirá la amargura al naufragar en lagos del sueño, en lagos del sueño. Solo el tiempo juzgará que nos hizo claudicar en lagos del sueño, en lagos del sueño. Como dice en la charla, Paul tenía clavada una espinita con una grabación en solitario, lo lanzó y se fue directamente a Mi Divertimento Studios, donde tenemos de productor, de técnico de sonido y de guitarrista a mi mismísimo David Palau. Ya lo sabes, este sábado tendrás una charla en Destripa Rock con Paul Ripwood, mucho más intimista, mucho más personal. Así es, Destripa Rock. Suscríbete al canal, a ver si llegamos ya a los 500 suscriptores. Venga, venga, rezaremos a San Roqueri. Y de Barcelona vamos a irnos a Japón. Japón, donde siempre hay mucha creatividad musical, también tengo que decirlo. Pero vaya chicas que se han montado este grupo, llevan ya unos cuantos discos en la calle y este adelanto, este mini LP, es una pasada. ¡Cómo no! Ellas, Love Bite. Paranoia es el corte número 3 de este mini LP que se puso hace escasamente unos 2 meses el lanzamiento en todo el mundo. ¿Te gusta el power metal? ¿Te gusta la técnica guitarrera? Es tu grupo, Love Bite. Máquinas, máquinas, estas niponas, todas ellas vestidas de blanco tipo comunión en España, y de verdad que suenan que atruenan. Paranoia es el tema que he elegido para ti, amigo y amiga, si quieres descubrir bandas nuevas. Este grupo, si no conoces, es tu momento. Love Bite. Seguimos con las chicas, pero ahora con el panorama mucho más cañero, mucho más power, digo power de fuerza, porque vamos a irnos con este grupo que hay una cantante española, una guitarrista brasileña, una bajista italiana y también tenemos a una batería de Centro Europa. Vamos a irnos con Nervosa, el nuevo lanzamiento, y hoy Pulsed Be Judgment. ¡Claro que sí! ¡Esto es la hora del rock! Le toca el turno a Nervosa. Watch Parece como si los Dokken se juntaran a la sección rítmica con Robbie Macaulay y lanzaran este disco que estamos escuchando hoy, Running Off of the Time. Este hombre comenzó allá por los 70 con los Grand Prix, un grupo que pudo grabar un otro directo para aquel Reading Rock, un disco que apareció doble bajo el sello PDMI. Y decirte también de que este hombre, por supuesto, estuvo con Michael Schenker, con la formación Macaulay Schenker. Y bueno, pues ahora ha lanzado otro disco en solitario, el que escuchamos, el Standing in the Shadow. Y bueno, pues decirte que este trabajo tiene toques muy melódicos, toque a veces hasta orianos, pero este Running Off the Time tiene el rollito hard rockero. Oír la guitarra que parece el propio Jorlich. Pisando muy fuerte, Temple Balls. We'll be right back. tercer disco de esta banda, sonando mucho a sus amigos Heat. Tenemos de productor a Jonas T, el teclista de la banda Heat. Y bueno, este Unholy Night te va directamente y te peta la cabeza, literalmente hablando. Suenan brutales. Simple Balls. Mucho ojito con su cantante, Arde Teronen, que puede dar muy pronto una sorpresa, y yo te aviso ya con antelación, no creo que te pille de improviso. Temple Balls. Vámonos otra vez al panorama de las chicas, en este caso con una española, y en este caso de Barcelona, como es Joana Amaro. Y este tema tan sugerente, Muerde. Su disco, Respira. Formación actual de Amaro: Javi Rojano, batería; Carlos Teruel, guitarras; Diego Teruel, bajo; Félix Barcojo, guitarras; y Joana Amaro, voz. Ya está a la venta bajo el sello Fish Factory la nueva creación, Respira, de la banda Amaro. ¿Quieres que tu grupo suene más? ¿Quieres que tu disco se venda mucho más? Contacta con la oficina de promoción de La Hora del Rock, departamento de publicidad.

Estamos en las Américas con el grupo de thrash metal Floxana Jackson. Y al frente Eric A., el cantante que lleva tiempo y tiempo, casi casi de los fundadores, junto en su momento a Jason Newsted, que fue bajista de Metallica. El tema Blood in the Water, sangre en el agua. Este grupo lanza en estos momentos, en estas fechas, en estos días, un nuevo trabajo que ya está dándose fuerza en el sello AFM Records. Y seguimos, seguimos con la caña, ¿por qué no? Me apetece de que se te mueva la patata a 1000x1000. De las Américas a Reino Unido, en concreto a Londres. Ellos, Evil. Antes tres personajes, ahora son cuatro. Y aquí tienen, atención, este gore, esta canción que han hecho los Evil. Tienen de invitado, haciendo coros, al humorista, actor y músico Brian Posehn. El nuevo disco llamado Hell Unleashed, desde Inglaterra. Para esos fans del thrash metal, que tengo muchos en la hora del rock, Evil. We'll be right back. brutal, brutal. ¡Qué contundencia! ¡Qué machaque de guitarras y de sección rítmica! Bueno, aquí tenemos un mail que nos envía Carmen desde lo que es la zona de Granada o Jíjares. Hola amigos de La Hora al Rock, me encanta vuestro programa y esta canción la escuché hace tiempo aquí porque Paco la puso como la primera radio de España que ofrecía este grupo, pues llamado The Who. Paco, esta canción se quiere dedicar a mi marido, concretamente a Joaquín, también a mis hijos Félix y María. Por favor, pónmela porque es una canción que nos da un buen rollo total. Paco, tu programa es muy grande y tú más. Gracias desde Ojíjares, Granada. Carmen, Joaquín, Félix y María, ahí tenéis The Who. Gracias por tus palabras. Wolf Totten. Esto es La Hora del Rock. En este caso, Petición. Un grupo que pusimos en su momento como... No sé, me gustó. Vi el vídeo. Era un vídeo reciente vía importación. Me encantó y dije, esto debe sonar en este programa. Y conseguimos de que este grupo tuviera una aceptación muy potente en todos los fans del rock. Un rock muy especial. Un rock étnico. Un rock hecho desde Ulaanbaatar, Mongolia. Ellos, The Who. Wolf Totten. bueno, la gente que no conocía The Who, este grupo, hay que deciros, como nota importante, que han tocado en festivales antes de la pandemia con un éxito apabullante, tocando en festivales donde había grupos de heavy metal o de metal o de power metal o de, en general, del rock. Y ahí estuvieron tocando los The Who en un disco que, bueno, yo sinceramente lo tengo, me lo envió la compañía de discos. Es un disco para escucharlo con tranquilidad y sentir esa magia de también que en otros países hacen un heavy metal o un rock diferente al acostumbrado. Como dicen The Who, esto es heavy metal al estilo mongol. Desde la capital, Ulaanbaatar, ahí tenéis a The Who y Wolf Totten. Bueno, hoy tenemos un clásico hora del rock diferente. No es heavy metal, no es metal, no es power metal, no es AOR, no es thrash, ni speed, ni black, es rock. Un disco que de verdad hay que tener muy en cuenta. Te lo pongo y luego hablamos de ellos. Por favor, no apagues la radio. Hoy clásico, hora del rock, Héroes del Silencio, Nuestros Nombres, el disco El Espíritu del Vino. La hora del rock. Clásico del programa. Clásico del programa. Clásico del programa. Qué extraño, aprieta el deseo. Y qué lejano, aparece el acuerdo. A kilómetros. Sueño y con los ojos siempre abiertos por aguantar, brindo el silencio y no sabemos ni nuestros nombres, no ignoramos nuestros excesos, pero tu sola presencia me enferma. El 14 de junio del año 93 se lanza este El espíritu del vino, el productor Phil Manzanera. Entre otras formaciones estuvo tocando la guitarra en Rossi Music. Se graba en los Gallery Studios de Chesley en Surrey, Londres, y se, digamos, se mezcla en los estudios Metropolis de Londres. Enrique Bumburi, voz; Joaquín Cardiel, bajo; Pedro Andreu, batería; y Juan Valdivia, guitarra. También toca la guitarra Phil Manzanera en la guitarra rítmica. Copy Corellano al piano, órgano Hammond. David Nicolás, ingeniería y mezcla. Ash Howe y Charles Ree, asistentes de producción. Y Antonio Díaz y John Stoddard en la fotografía. El tema que escuchas, Nuestros Nombres, rock, puro rock, hecho en España, el grupo que triunfó más fuera de España que en España propia. Ahora está de moda un vídeo, un documental en Netflix muy interesante. Lo recomiendo. Desde Nashville, Estados Unidos, nos llega este grupo llamado Save the World, el disco 2-2, y lo lanza el sello Frontis Records. Un rock moderno, actualizado, como se hacen las cosas en las Américas, mezclando todo lo referente a guitarras, a teclados, sintetizadores, voces un tanto combo cover, etcétera, etcétera. Para más información, savetheworldband.com. clásico del mes, como sabéis, tenemos a los Icon Oxin, la banda de Rafael Méndez. El Bruce Dickinson brasileño. Hoy, Night Breath. Disco del mes de mayo 2021, Icon Oxin. Del mes mayo 21, Icon Oxin, el sello también lanzándolo Frontis Records, Frontis Music Records. Night Breath es el tema hoy elegido

amigo Gaby, te lo has currado nuevamente el trabajo este que lo lanzaste hace unos días y aquí estamos dándole eco de cómo suena tu nuevo trabajo. En este caso, un cover de un tema muy conocido por todos. Vámonos con más música. Aún nos queda un poco más de Hora del Rock 128. Otra vez nuevamente a los Temple Ball, porque no sé, creo que la gente está encantada con esta nueva creación de los países nórdicos. You Better Run se llama el tema. Y bueno, pues ya veis que los Heat tienen un competente muy directo. Veremos qué ocurre con la banda y veremos también qué ocurre con los Heat. Que la mejor forma para que un grupo se promocione son las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, de todo. Pues deciros que el grupo que te pongo ahora ha sido así, ese lanzamiento de esta banda, también que son nórdicos, es que siempre lo digo, ¿no? Países nórdicos, divina creatividad. Aquí tenéis a Evermore. No Nevermore, sino Evermore. Un grupo que se ha lanzado gracias a todo el movimiento de redes sociales y el boca a boca. Court of the Tyrant King, la corte del tirano rey. Evermore. Still. She says you never call. How come you're acting so tough? You either hold me too tight or you don't hold me enough. Call me a friendly angel. I ain't about to clip your wings. Just put your feet on the ground and your arms are out of reach. He escuchado a Meatloaf, un grupo que tiene temazos y temazos brutales, y gracias a su productor Gene Steinman, que nos dejó hace unos días, y de verdad, sinceramente, desde la hora del rock a este gran creador como era Gene, desde arriba, mucha fuerza, que estarás con todos los grandes del rock. Ahí tenés Meatloaf y este Bad Attitude. Recientemente el grupo ha publicado una recopilación llamada Do It, que es doble e interesante y tiene los temas más reconocidos de este cantante llamado Cacho Carne. Su tipo de voz es tenor y su nombre auténtico es Marvin Lee Adai. Luego se puso el nombre, para ser famoso, Michael Lee Adey, pero no funcionaba y se puso al final Meatloaf. Él estuvo en aquella famosa película llamada The Rocky Horror Picture Show. Hacía de Eddie, que era un motorista. Nos queda muy poco para finalizar esta Hora Rock 128. Solamente como 7 minutos, pero aún queda música, ¿eh? ¡Queda música! Just a boy with a bad attitude. Just a boy, just a boy. Just a- pedían por línea interna algo más de Evermore y lo repetimos, ¿por qué no? Rising Tide. Solamente 4 minutos, nos vamos a irnos con el grupo que ha montado otra formación brutal. Esto del confinamiento hace que muchos músicos se junten y hagan historias interesantes como este grupo, supergrupo de Europa, lo que se puede decir el viejo continente. Vamos a irnos con el grupo Seven Raven, una formación que luego te contaré para finalizar quién son sus invitados y sus músicos. El cantante es Michael Borman. Así os vamos, hasta la próxima semana. Como siempre, los sábados de Stripa Rock con, en esta ocasión, Paul Ripwood. Los martes, en el grupo de emisoras AMSC y, por supuesto, en FM Internet, donde se pueda meter una conexión de Internet, ahí está la hora del rock. Formación Michael Borman, voz, Tony Frankel al bajo, Donny Van Stanberg al bajo, Bobby Jack Bother batería, Mag Starr batería, Kevin Sofera batería y James Lepa guitarras. The Seven Raven. Así nos vamos con estos 7 cuervos. Hasta la semana que viene. Más música, más rock y heavy metal en tu hora. En tu hora del rock. Un placer, amigos, desde Menorca, quien nos habla, Paco Jiménez, producción de Alberto Comas, para el grupo de emisoras AMSC. ¡Stay fucking heavy! La edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!